Bienvenidos a Finanzas e Inversión, episodio 111. Bueno, hola a todos, bienvenidos al podcast Finanzas e Inversión, al aparato Javi García, socio fundador de RWB. Bueno, ya sabéis que RWB es una empresa registrada en la CNMV y Banco de España para el asesoramiento financiero independiente y la gestión de patrimonios. Como muchos ya sabéis, pues bueno, llevo toda una vida asesorando a ahorradores, inversores, familias. Bueno, en RWB ya sabéis que podemos ayudaros a gestionar vuestro patrimonio financiero y podéis reservar una consultoría puntual en www.rww.es. Bueno, en primer lugar ya sabéis lo que toca, que es agradeceros a todos que semana tras semana estéis ahí pues escuchando el podcast, escribiéndonos, diciéndonos que gracias al podcast entendéis un poco mejor este laberinto que son las finanzas. Ya hemos pasado de los 20.000 seguidores y, bueno, muy orgulloso de ayudaros, ya lo sabéis, de verdad. Pero bueno, vamos a ir al grano, que es lo que me gusta, ¿no? Aportaros valor. Bueno, en el capítulo de hoy y en línea con los dos capítulos anteriores, vamos a seguir profundizando un poco más en el mundo del crowdfunding inmobiliario, ¿no? De la mano de otro de los referentes del sector, ¿no? Hoy tenemos la suerte de contar con Antonio Mañas, que es el CEO de WeCity. WeCity es uno de los referentes del crowdfunding inmobiliario en España, con, si no luego Antonio me corriges, pero más de 66 millones de euros invertidos en más de 55 proyectos. Bueno, hola Antonio, lo primero, encantado de tenerte en Finanzas e Inversión y bueno, ya empiezo atacando, ¿no? Empiezo haciéndote una primera cuestión, pues evidentemente muy, muy sencilla, ¿no? ¿Quién es Antonio Mañas, ¿no? Introducenos un poco brevemente, si te parece, tu dilatado perfil, tu dilatada experiencia profesional. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, Javier, por invitarnos a tu podcast. Pues como bien dices, empiezo de una manera rápida y vamos a ir cuanto podamos al grano, pero soy el mayor de 5 hermanos, con lo cual eso es una responsabilidad. Estoy felizmente casado y soy el padre de 4 hijos y esto va a hilar a lo largo de toda la entrevista porque verás que hay un alto sentido del ahorro, ¿no? Al final me formo en Madrid, el colegio, termino haciendo COU en Fomento y en el 2002 termino de estudiar arquitectura, con lo cual cuando termino la carrera me instalo en el estudio familiar. Mi abuelo había sido promotor, mi padre es arquitecto y promotor y yo como arquitecto pues lo que hago es que directamente voy al estudio familiar y empiezo a aprender del negocio inmobiliario. Viendo la importancia de lo que resulta hacer un buen proyecto, el activo, y empiezo a ver toda la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor que va desde la obtención de la financiación hasta la entrega de la obra con las ventas. Sin embargo, tengo una inquietud emprendedora, con lo cual, pasados 2 años de estar en el negocio familiar, fundo mi propio estudio con 2 compañeros de carrera, con Carlos y con Fernando. Nos dedicamos también a trabajar con proyectos privados y proyectos públicos, ¿no? Al final entendemos el cliente privado y el cliente público y me tiro así trabajando 6 años. Durante el proyecto de emprendimiento seguimos trabajando con la promotora familiar y entendemos muy bien todo el ciclo, ¿no? Al final recibíamos los encargos y los encargos de arquitectura, donde creábamos muchísimo valor, venían condicionados muchas veces el pago por la financiación. Entendíamos que la financiación era el principio de todo, con lo cual también nosotros íbamos poco a poco metiéndonos en el negocio de lo que era la financiación del propio proyecto inmobiliario. Así que en el 2008, como te comentaba, en paralelo, mi mujer, que también es bastante emprendedora, montó un negocio de marketing digital, una agencia. Ella venía trabajando en grandes medios y empezamos a dar soporte también, me pide ayuda para llevar la parte de la empresa y empezamos a dar soporte, pues, no solo como propio estudio de arquitectura, sino que a los promotores también en la venta. Y entendemos la palanca digital, ¿no? Así que desde entonces, vinculado con el mundo inmobiliario, con el mundo digital y como ahorrador, ¿no? Al final, tener los cuatro hijos, como te comentaba, íbamos poco a poco haciendo esas inversiones en los propios proyectos. Desde el principio prestábamos el dinero y cuando el proyecto llegaba a un punto, lo que hacíamos es que nos devolvían el proyecto con un interés o la inversión con un interés. Así que esa financiación ha estado muy, muy vinculada a mí y a mi entorno, que hemos ido participando siempre en los proyectos porque entendíamos el valor real. Y esto es un poco así, en resumen, los comienzos. Y al final, lo que comentabas de la formación, pues conforme he ido avanzando, pues me formé en la Universidad de Navarra, ¿no? Me becaron para un programa avanzado en dirección de empresas. Luego en la Universidad Complutense, cuando ya empecé a poner en el ecosistema todas las cosas que me interesaban, que era la inversión, que era el activo inmobiliario, que era el marketing y todo vinculado al ahorro, pues me formé en la Universidad Complutense de Madrid como experto de financiación participativa. Y luego me becó el Instituto de Empresa en un programa avanzado del sector inmobiliario. Y así es un poco en resumen hasta la fecha de hoy. Perfecto, Antonio. ¿Cómo y dónde surge la idea o la semilla exactamente de WeCity? Cuéntanos un poco, no sé, sus comienzos o alguna anécdota, ¿no? Relacionada con esa semilla, ¿no? Bueno, al final el mundo de WeCity surge un poco por unir los puntos, ¿no? Entendíamos muy bien lo que era el proyecto de arquitectura y entendíamos muy bien cómo este generaba valor en todo el proyecto inmobiliario. Entendíamos muy bien la importancia de la financiación, cómo era un coste de oportunidad muchas veces, aunque no era fácil poder financiarse con la banca, y entendíamos también lo importante que era el marketing para poder tener esa visibilidad y que hacer que las ventas fuesen una palanca. Con lo cual nos sirvió un poco para unir los puntos y sinceramente te digo que cuando nos pusimos a pensar en este proyecto, yo tuve la suerte de aprender de un tío mío que era inversor digital y con él fui invirtiendo en varias oportunidades. Y él tenía una empresa dedicada a la venta, a la captación de inversores o a la captación de clientes para distintas verticales, entre otras bancas. Con lo cual vimos que había una idea que podíamos sacar adelante, que era, oye, tenemos el cliente promotor que necesita financiación, y tenemos la palanca de la venta que puede aportar financiación, pues vamos a crear la plataforma. Y nos pusimos a investigar y ya vimos que era un negocio que existía claramente en Estados Unidos, había habido varios proyectos de éxito y que además aquí en España y en Europa pues había distintos players que lo hacían. No llegamos los primeros y además estamos contentos de haber tenido aquellos proyectos en los que podernos inspirar para poder hacerlo mejor. Vimos que todo estaba regulado, que había que trabajar bajo un paraguas normativo y que iba a ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien nos iba a autorizar y nos iba también a autorizar el Banco de España, de tal manera que nos pusimos a trabajar. O sea, que fue una consecuencia natural de lo que estábamos haciendo. Bueno, y nos encantaría saber un poco de qué equipo te rodeas en WeCity. Bueno, pues lo que te estaba comentando, al final nosotros acudimos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que nos autoricen y teníamos claro que ese proceso iba a ser largo, con lo cual nosotros lo que necesitábamos era saber que si íbamos a querernos autorizar para poder emitir préstamos, que es lending, o para poder buscar socios, que era equity, a los promotores, necesitábamos estar acompañado, o necesitaba en este caso estar acompañado de los mejores. Final del proyecto, una vez que se inician todas las autorizaciones, pues empiezo a contarlo en mi entorno más cercano. Bueno, siempre lo había estado contando y uno de los socios actuales me dice, oye, yo creo que deberías de visitar a José Navarro. José Navarro en aquel momento era director general en Savills y le cuento el proyecto. Y lo entendió perfectamente, ¿no? Dijo, oye, hasta ahora todos los proyectos inmobiliarios siempre han sido accesibles para grandes capitales, los buenos proyectos inmobiliarios, un poco asimilado lo que es banca privada. Y, oye, si abrimos esto al retail, si abrimos esto al long tail famoso en marketing digital, de que mucha gente pueda acceder a esos activos antes inalcanzables, pues esto tendría un potencial muy importante. Total, que se lo cuento a José Navarro y finalmente involucramos también en la operación a Rafael Merry del Val. Entonces, para que te hagas una idea un poco así de la trayectoria de los socios, Rafael Merry del Val pues, ha sido el director general de grandes cuentas durante 10 años en CBRE, socio director en Knight-Frank también durante otros 10 años y terminó siendo el vice-chairman de Sales, con lo cual, bajo su paraguas, los grandes desarrollos que ha habido en España han pasado, ¿no? Y al final nos aportaba un bagaje de más de 30 años de conocimiento inmobiliario, que es el principio del por qué estábamos aquí, ¿no? Y con él estaba José Navarro, que era su hombre de confianza. Igual, había pasado en CBRE, había estado de director de Sales y hoy en día pues, tiene una de las direcciones en Merlin Properties, con lo cual, imagínate el pozo que teníamos detrás. Estos somos los fundadores, los tres, pero el equipo, tenemos la suerte de tener, bueno, pues para mí el mejor equipo que voy a decir, pero por simplificártelo, te diré que tenemos un equipo de promotores liderados por otro arquitecto. Dentro de WeCity, cada líder de un área gestiona su área, con lo cual, cuando te hable de equipo, voy a hablarte del líder y voy a hablar de que él gestiona su área y tiene grandes profesionales trabajando, ¿no? En nuestro caso, el promotor, el cliente promotor, que es el que está a un lado de la operación, lo gestiona Fran Taguada, que es de las personas que más sabe de crowdfunding inmobiliario. Probablemente apareció en la primera plataforma y dirigió todo el crowdfunding desde entonces, desde el área del promotor. Luego, desde el área del equipo de inversores, fichamos a Nacho, que viene de banca, porque cada uno de los pequeños inversores queremos darle el carácter de banca personal, es decir, son muy importantes cada uno de ellos y necesitan una atención especializada y específica para poder ayudarles en todo el proceso. Luego tenemos el equipo de tecnología que nos da soporte. Ya te dije que he estado más de 10 años en el mundo digital antes de empezar WeCity, con lo cual entendía la palanca tecnológica, lo importante que es, y la palanca de visibilidad, ¿no? Al final necesitamos tener el equipo de marketing, que es el que nos hace llegar a aquellos inversores y ponerles sobre la mesa la capacidad de poder decidir si quieren invertir o no. Y todo este conjunto, fundadores, equipo de promotores, equipo de inversores, tecnología y marketing, en el fondo lo que hacen es poner en el escaparate aquello que ha validado el comité de riesgos. El comité de riesgos es probablemente las partes nucleares de WeCity, porque es aquello en lo que la gente va a ver, va a invertir y va a obtener el retorno. Todos esos proyectos que vamos a publicar, filtrados por el comité de riesgos, en el que estamos pues, los fundadores, que te puedes imaginar entre todos los años que tenemos de experiencia en el sector inmobiliario y la cantidad de proyectos y financiaciones que han pasado en nuestro alrededor, con los responsables de inversiones, el responsable del equipo de promotores y consejeros externos. Al final, nosotros lo que tenemos que hacer es, no es un comité de inversión, es un comité de riesgos. Es decir, lo que no apruebe riesgos no va a estar publicado. Con lo cual es muy importante que este comité sea lo más objetivo y distanciado posible. Y de ahí que podamos meter a gente externa que nos viene a ayudar para la toma de decisiones. Muy interesante este tema de bueno, esta independencia que tenéis, ¿no? con consejeros externos. Hechas estas cuestiones más introductorias o de composición del lugar, entremos un poco más en materia, ¿no? Bueno, como selectores de proyectos, a la hora de elegir uno u otro, ¿cuáles son las variables más importantes en las que os fijáis? ¿Cuáles son las variables clave? No sé, dos o tres variables que igual elegirías por encima del resto para explicar a nuestros oyentes. Bueno, pues variables, todas son imprescindibles a la hora de tomar una decisión. No hay ni una que sea mayor ni una que sea menor. O sea, Por simplificarlo, podríamos estar hablando del promotor, de la ubicación, del plazo, de la tasa de interés, de las garantías, pero el proyecto será tan débil como la más débil de todas ellas, con lo cual sí que es necesario que todas las variables superen nuestro estándar de garantía y tesis, ¿no? Por simplificarte un poquito, o simplificar a los posibles oyentes cómo podrían aterrizar en Wikiteam, nosotros tenemos la parte del escaparate de la web, que es lo que todo el mundo ve, que es lo que llamamos WeCity, y WeCity es We entre todos, vamos a acceder a ver esos proyectos inmobiliarios y para hacer una mejor ciudad. Y luego tienes una parte privada que es MyCity, que es el portfolio que tú has creado y donde vas a poder tener esa pequeña ciudad diversificada donde vas a ver cuáles son las rentabilidades y la evolución económica. Si vas al WeCity que hemos comentado, esa plataforma tecnológica, vas a acceder y vas a ver una ficha. Es una ficha donde vas a poder ver claramente todos aquellos datos rápidos para poder demostrar o poder incentivar que pinches y entres en profundidad a analizar el proyecto. En esa primera ficha vas a poder encontrar el país donde inviertes, porque estamos diversificados entre España y Portugal, y ahora abriremos Francia e Italia, de tal manera que nuestra obsesión es que el riesgo país rápidamente lo identifiques y empieces a diversificar entre todos estos mercados. Luego vas a ver la tipología del activo, mayoritariamente es residencial lo que estamos haciendo porque es lo que mejor entiende la gente, pero el conocimiento de los fundadores nos hace permitir acceder a aquellos activos que no son solo residencial, que es mucho retail, oficina. La tipología de la inversión, ya te he dicho, estamos autorizados para equity o lending, con lo cual podrás elegir si quieres ser acompañante del promotor y participar en la sociedad vehículo con él en atención al dinero que aportes, que esto es equity, o sencillamente le quieres prestar el dinero a cambio de una rentabilidad y unas garantías. Esto vas a poder elegir. Nosotros somos 90% préstamo, 10% equity, el volumen que quieres financiar y en esa oportunidad vas a ver el rating. Es decir, no solo nuestro estudio, nuestro comité de riesgos determina qué proyectos van adelante, sino que una vez que pasa el comité de riesgos, se encarga una empresa externa una validación de nuestro riesgo. Nosotros siempre vamos a publicar proyectos en el que nuestro nivel de riesgo esté entre la A y la triple A. En realidad solo hemos publicado doble A y triple A, con lo cual esto le va a dar muchísima tranquilidad al inversor y paralelamente, una vez que avanza la inversión, podrá ver el número de inversores que participan de la oportunidad. Como nuestra vocación es la de democratizar, pues vas a ver que hay oportunidades en las que invierten más de 1.000 inversores para financiar al promotor sus necesidades. Si pinchas en ese escaparate, luego va a ser mucho más fácil de entender. La CNMV nos obliga, y yo creo que está muy bien, que usemos un lenguaje simplificado y sencillo para que todo el mundo pueda entender dónde invierte, y vas a encontrar una ficha muy sencillita con 7 puntos. Los puntos es una descripción del proyecto, quién es el promotor, los documentos que tienes que analizar, una normativa. Un nuevo apartado que es un apartado de ESG, es decir, cómo está de comprometido el promotor con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza, y una de ayuda. Si vas a la parte de descripción, pues en el fondo es una ficha elemental, localización. Ya te puedes imaginar, Javier, lo importante que es la localización. Es decir, nosotros solo vamos a publicar proyectos donde las localizaciones sean relativamente líquidas. Y líquidas son proyectos o ciudades que estén creciendo. Porque si en algún momento hay que intentar deshacer la posición, es muy necesario poder deshacerla en lugares donde vaya creciendo la población y podamos deshacer el activo, ¿no? El objeto del préstamo, para qué quieres buscar socios o para qué quieres buscar ese préstamo, las garantías, imprescindible. Si es equity y buscas socios, ¿cuánto dinero pone el promotor? El famoso skin in the game. Y si es préstamo, cuánto vale el activo sobre el que vamos a prestar, y una vez determinado cuánto vale el activo sobre el que vamos a prestar, nosotros solo te vamos a prestar hasta un 60%. Con lo cual tiene que haber un colchón para poder deshacer la operación y siempre tener sobre la mesa la capacidad de protección de tu capital. Al final, las acciones siempre son públicas, la mayor transparencia posible. Las ventas, cuántas ventas están realmente constatadas. El monitoring, es decir, si tú vas a prestar dinero o vas a tener, vas a ser socio del promotor, necesitas que haya alguien que controle eso, exactamente igual que haría la banca. Nosotros tenemos una empresa externa que se dedica a la monitorización de los fondos, para que no le des el dinero a alguien y no sepas qué es lo que está haciendo con él. Y luego, una cosa que es muy importante, y es que publicamos todos los riesgos. Es decir, cualquier inversor tiene riesgo, cualquier inversión tiene riesgos a su. Es muy importante que tú, antes de invertir, tengas claro cuál es la foto de esos riesgos para saber si decides o no decides. Respecto al promotor, como decía, que era el punto 2, la trayectoria, la experiencia, los proyectos anteriores, su capacidad, todo ese tipo de análisis due diligence que hacemos de los promotores es clave. Nunca vas a ver en WeCity promotores noveles. Nosotros vamos a intentar siempre financiar a aquellos promotores con una trayectoria contrastada. Porque al final va a ser el que, si llega un momento malo, el que te saque del atolladero. Por lo cual es muy importante saber a quién le prestas o con quién vas de socio. Los documentos, una pestaña básica. Tienes que saber cuál es la tasación, qué es tasación ECO. Tienes que saber las escrituras, si está en propiedad o no está en propiedad. Tienes que saber la due diligence técnica del proyecto que vas a desarrollar, la legal, la societaria, la financiera. Básicamente, en la mayor información posible para que tomes una decisión desde el lado del confort. Y luego, las tres últimas pestañas que te comentaba, que son la de la normativa, pues para saber que estás protegido como inversor. Yo creo que es muy importante, con teléfonos de contacto para poder ponerte en contacto con nosotros en la pestaña de ayuda. Y la pestaña última que hemos abierto, que es la de ESG, que te decía, medioambiental, social y gobernanza, si estamos involucrados en la democratización, necesitamos que de verdad el inversor tenga capacidad de decisión. Vas a votar si se le amplía el préstamo, si no se le amplía el préstamo, si el promotor es malo y hay que ejecutar. Tú tienes la gobernanza de tus finanzas. Social, porque vas a aportar a la sociedad, generarás riqueza local, y medioambiental, porque buscamos promociones o promotores que tengan respeto medioambiental. Y básicamente esto es lo que vas a encontrar desde el lado de WeCity. Si vas a tu parte privada, que es MyCity, habrás invertido en todos los proyectos que habrás analizado y te estarás componiendo tu ciudad particular, donde podrás ver tus proyectos en los que has ido invirtiendo, tu portfolio, y podrás decir, oye, he invertido hoy en Madrid, mañana invierto en Málaga, estoy en Oporto, estoy en Lisboa, estoy en París, estoy en Roma, ¿no? Básicamente lo que tienes es una capacidad de decidir, oye, he invertido en oficina, he invertido en vivienda, he invertido en locales comerciales. Verás toda tu inversión y cómo evoluciona. A modo de simplificación, o por cada uno de los proyectos, y finalmente verás tu dinero, tu wallet. Es importante recalcar que WeCity no tiene el dinero de nadie. WeCity lo que hace es que está conectado con un banco y tú tienes tu propia cuenta bancaria, tú eres dueño y señor de tu dinero, de tal manera que cuando quieras retirar el dinero lo haces libremente, y cuando quieras ingresar el dinero lo haces libremente. El dinero nunca está depositado en WeCity. Nosotros tenemos acuerdo con entidad bancaria. Perfecto. Bueno, esos parámetros que comentas, la verdad que a priori dan bastante seguridad, ¿no? A la hora de invertir. Bueno, nosotros personalmente, como inversores, como usuarios que somos de en WeCity, pues damos bastante, doy fe de que de esa información pues es bastante sencilla y intuitiva, que bastante sencilla de analizar, ¿no? No hace falta ser un experto inmobiliario, ni mucho menos, sino que, bueno, creo que es muy accesible, ¿no? Bueno, ¿cuál es coméntanos, Antonio, cuál es el track record, rentabilidades históricas de WeCity, por un lado, cara al futuro? Bueno, esta sería una cuestión doble, ¿no? Anticipando una posible recesión o o crisis inmobiliaria, ¿qué pasaría con los proyectos, ¿no? Ya sabes que nos gustan el podcast en general. La línea, nuestra línea un poco editorial es que no solo recalcamos un poco las bondades de uno u otro proyecto, servicio o producto, sino ponernos también en los peores escenarios, ¿no? Como economistas, ya sabes que tenemos que manejar escenarios también de sensibilidad donde puedan pasar cosas pues que no deseamos, pero bueno, ¿qué pasaría, ¿no? Un poco con las inversiones, por ejemplo, en un escenario como el comentado. Estás escuchando Finanzas Inversión. Bueno, pues atendiendo a tu doble pregunta, al final si nos hablas sobre el track record, perdona, de WeCity, decirte que nosotros estamos autorizados y estamos operando desde el 2020, somos la última plataforma que llega al mercado y dentro de la vertical inmobiliaria, y nuestro track record yo creo que es muy bueno, ¿no? Al final estamos autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por el Banco de España y ahora por la ESMA, con lo cual tenemos la obligación siempre de dar los datos transparentes. Estamos auditados, nuestra auditoría está colgada, con lo cual todo el mundo puede ver con detalle la profundidad de la plataforma y decirte que los datos están públicos en la home. Verás que el proyecto que mayor rentabilidad, la rentabilidad máxima es una rentabilidad superior al 44%, que la rentabilidad media de la plataforma es superior al 12%. Una cosa que es nuestra ventaja competitiva y son los plazos medios. Las rentabilidades son ventajas y estamos muy contentos de ellas, pero el plazo medio de devolución de un préstamo que hacemos son 11 meses. 11 meses entre que entras y se te devuelve el dinero con la rentabilidad neta en tu monedero. De tal manera que ahora esto irá correlacionado con lo que me has preguntado de cómo podríamos batir un escenario pesimista y ahora te digo por qué el plazo es crítico, ¿no? 56 proyectos financiados, 18 proyectos financiados que se han devuelto en el plazo, es decir, el máximo posible, pero además tenemos tres proyectos que se han devuelto antes del plazo estimado, con lo cual estamos por delante del plazo estimado de devolución de las inversiones. La tasa de impago es pública, es el 0%. Comentabas al inicio del podcast que había 66 millones de euros financiados, estamos ya cerca de los 70 millones de euros financiados porque ahora están corriendo dos oportunidades y sobre todo la tasa que es o el porcentaje que es líder y el más competitivo del sector es que frente a los fondos levantados el 50% del dinero ha vuelto a circular, se ha devuelto a los inversores y se ha devuelto en plazo o antes de plazo. Con lo cual aquí entra un poco con tu segunda pregunta, que era una pregunta importante, es ¿qué pasa si hay un cambio de ciclo o qué pasa si las cosas van mal? Al final, el inmobiliario, colateral inmobiliario, que es lo que nosotros estamos financiando con el préstamo, va más lento que el resto de las distintas finanzas. Y además, tiene testigos muy marcados. Nosotros lo que hacemos es que cuando financiamos a los promotores y lo financiamos con préstamos, es especialmente sensible que tengamos plazos cortos. Plazo medio son 11 meses precisamente por eso, porque no queremos trabajar con ciclos más largos, ciclos como pueden en otras plataformas aparecer entre 24 y 36 meses, en el que nos quedemos atrapados en algún momento difícil dentro del inmobiliario. Y además, prestamos el dinero siempre con garantía hipotecaria. ¿Qué quiere decir la garantía hipotecaria? Si de la noche a la mañana se cierra el mercado, si de la noche a la mañana tenemos una pandemia como la que tuvimos, nosotros tendríamos siempre el activo en garantía hipotecaria. Es decir, con la vocación que tenemos de que el inversor nunca pierda capital, podríamos salir al mercado y vender ese activo. Y si vendiésemos ese activo, ¿tendríamos la capacidad de recuperar todo el dinero invertido? Pues, hombre, no tenemos la bola de cristal, pero lo que sí que sabemos es que si te hemos prestado el 60% de algo que vale 100, si salimos al mercado a descuento, podríamos recuperar claramente ese 60% y además devolverte los intereses. Con lo cual ahí nos sentimos nosotros muy cómodos. Entonces, si el mercado va a desacelerarse o si el mercado va a entrar en una constricción, o sea, si el mercado se va a apretar, es algo que de momento no tenemos testigos de ello. La realidad es que hay menos viviendas que las necesarias. La realidad es que este mes salía en prensa que hemos vuelto a tener un incremento de un 4% en las ventas de las viviendas, y la realidad es que si la oferta es menor que la demanda, el precio no va a tirar hacia abajo. Pero por si acaso, nosotros estamos en la prevención del capital. Perfecto. Bueno, como inversores nos quedamos un poco más tranquilos. En los últimos meses, bueno, personalmente he escuchado, perdón, en varios medios, que hay escasez de vivienda, ¿no? Bueno, yo creo que es vox populi, ¿no? Que hacen falta pues cerca de 900.000 viviendas en España, una cifra, creo recordar, si no me corriges como experto. ¿Cómo podría ayudar el crowdfunding a este desajuste? Por otro lado, ¿podría y de qué forma el crowdfunding democratizar el acceso a vivienda, sobre todo me refiero a zonas pues muy estresadas, ¿no? Tipo Madrid, Barcelona, Mallorca, ¿no? Donde sabemos que hay pues mucha parte de la población que tiene verdaderas dificultades, ¿no? Para acceder al mercado de vivienda. Bueno, Javier, pues dos preguntas entonces. ¿Cómo ayudaríamos al desajuste, ¿no? A la escasez que estabas comentando, y cómo democratizaríamos el acceso a la vivienda? Sí que es verdad que la oferta y la demanda a día de hoy van 2-1, es decir, hay por cada 2 personas que necesitan llegar a una vivienda, solo hay una en el mercado. Con lo cual, el problema real no es cómo va a ayudar el crowdfunding. El crowdfunding, nosotros lo que podemos hacer con el cliente promotor es ayudarle con ese coste de oportunidad. Detecta una oportunidad, va al banco, el banco tarda 6 meses, con lo cual hace que el canal sea muy lento, y nosotros lo solucionamos y le damos velocidad. Pero el problema real no está en nuestra mano solucionarlo ni aportarle, es un problema estructural. Es un problema de desarrollo de suelo o desarrollo de vivienda. Nosotros somos aceleradores de ese promotor que puede empezar a poner en valor aquella idea que tiene antes de que el banco le financie. Porque lo más sano es que le financie el banco. Por eso nosotros somos especialistas en préstamo puente, porque nuestro préstamo es más caro. Entonces, lo más sano es que nosotros le ayudemos hasta que llegue el banco y nos cancele a nosotros. Eso es lo más sano. Con lo cual, nosotros aportamos velocidad. Y luego, desgraciadamente, nuestra licencia lo que permite es democratizar la inversión, pero no va a democratizar el acceso a la vivienda. Nosotros lo que podemos hacer es facilitarle al inversor poder acceder a aquellos proyectos e invertir en ellos porque determine que cumplen con sus tesis de inversión, pero no le vamos a facilitar que pueda acceder a esa vivienda. Eso está de la mano del promotor, que sí que se ha dado la circunstancia muy sana, por otro lado, de que inversores nuestros han podido entablar conversación con el promotor y han terminado teniendo venta cruzada. Pero esto lo hacen fuera de la plataforma. Nosotros no podemos facilitarles el acceso a la vivienda, puesto que nuestra ley nos restringe exactamente en aquello que podemos hacer, que es la de facilitarle al cliente promotor que tiene una necesidad económica puntual, un préstamo puente, que es en lo que estamos especializados, con el capital o la inversión de un inversor que está al otro lado. Perfecto. Bueno, entrando ya en la recta final del capítulo, ¿consideras que las inversiones financieras, fondos de inversión, que son normalmente el producto que más nos gusta, ¿no? Como saben bien los oyentes, y la inversión en proyectos de crowdfunding, son buenas compañeras de viaje para la gestión de patrimonios de nuestros oyentes? ¿Qué nos cuentas? Bueno, Javier, pues ya por último, Pues abundamos un poco, si quieres, en lo que hemos comentado, ¿no? Al final, este área de MyCity lo que hace es que te puede ayudar a diversificar parte de tu cartera. Y digo parte de tu cartera porque lo que es sano es que no pongas todos tus ahorros en este tipo de diversificaciones, sino que además pongas ahorros en otras tipologías de inversión. Lo que sí que hemos visto con las inversiones en GoCity, yo particularmente en mis inversiones, cuando he ido participando en los distintos proyectos, que por cierto es público y esto en cada uno de los proyectos vamos diciendo qué parte de los inversores fundadores vamos invirtiendo en cada uno de los proyectos, lo que sí que ha hecho es, aparte de permitirme crear mi propia cartera diversificada dentro de GoCity por localidad, tipología, tipo de préstamo o equity, lo que ha hecho ha sido tirar para arriba todo el mix de mi cartera. ¿Por qué? Porque al final estamos devolviendo un 12 o por encima del 12% anualizado, con lo cual cualquier inversión que tú tengas, nosotros lo que estamos es tirando hacia arriba. Mi recomendación, diversificar fuera y dentro. Y dentro de la propia plataforma, diversificar al máximo posible. Sabios consejos, como estamos acostumbrados a oír en el podcast muchas veces, ¿no? Clave la diversificación, ya sabemos, ¿no? La típica frase, ya estamos cansados, ¿no? No meter todos los huevos en la misma cesta, pues al final, un poco también el sentido común de cada uno, ¿no? Pues oye, una persona puede pensar en destinar un porcentaje a estas inversiones, pero evidentemente, pues que ya veis que ni el propio CEO de la compañía, ¿no? Nos recomienda de volvernos locos e invertir pues todo nuestro patrimonio en, evidentemente, ni un proyecto, ni en una única plataforma, ni en un único activo, ¿no? Como todos sabéis, ¿no? Pues nada, nos queda agradecerte otra vez pues esta visita al podcast, que nos hayas arrojado tantísima luz, ¿no? sobre un poco el crowdfunding, sobre riesgos, sobre posibles escenarios que se puedan ver. Bueno, antes de despedirnos, comentaros un auténtico detallazo que han tenido los amigos de GoCity con vosotros, con todos los oyentes de Finanzas e Inversión, ya que GoCity os regala nada más y nada menos que 50 euros para invertir en proyectos de crowdfunding inmobiliario. Para ello, bueno, simplemente en el proceso de apertura de cuenta debéis introducir el código FINANZAS y automáticamente os darán esos 50 euros que comentamos para invertir. Yo creo que, bueno, es un detalle perfecto para empezar a animaros a incorporar estas inversiones inmobiliarias a vuestras carteras. Y poco más. Por nuestra parte, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iBooks. Muchas gracias también por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos, ya sabéis, lo que queráis y sobre todo disfrutar, ¿no? Como dice Warren Buffett, bueno, solo cuando baja la marea se sabe quién estaba nadando desnudo, ¿no? Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en LinkedIn, en Instagram y casi en cualquier sitio si buscáis RWB, Random World Business. Además, ya sabéis que estamos en Asturias. Cualquier visita por aquí, pues tenemos la cafetera siempre encendida para vosotros. Y nada más, os deseo un feliz día y muy buenas inversiones. Chao, chao.